Nueva luna, nuevo sol. Otra puerta que cerrar. No sé bien a dónde voy, pero solo quiero andar. Tengo poco que cargar. Dejo la tormenta atrás. Comienza una nueva historia. Y yo la voy a buscar. ¿Dónde? ¿Dónde el horizonte rompe? ¿Dónde? ¿Dónde el amor me espera? ¿Dónde? ¿Dónde tu cuerpo un tesoro esconde? ¿Dónde? Todavía hay mucha caña. Mucha tela que cortar. Quiero